Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Estamos, ya sabéis, navegamos desde esta pecera de colores que convertimos cada semana, en la que convertimos cada semana en el estudio de la 97, la Orgueta Masaspi y Ratia en Bilbao, para desde aquí prender, dar lumbre, dar llamas, encender esos miles de fueguitos que, por suerte, siguen dando vida a esta tierra. Gracias a todas, a todos los que estáis ahí del otro lado, escuchando, dando alas a este mar de fueguitos, emitiendo, haciendo que suene también en otras emisoras, radios libres. Este domingo se va a volver a hablar, al menos durante el domingo, bastante en los medios de comunicación de las personas migrantes. El 18 de diciembre es el Día Internacional de las Personas Migrantes, día pues instaurado por Naciones Unidas allá por el año 2000. Nosotros vamos a acercarnos hoy a los sueños, a las luchas de esas personas migrantes aquí en Mar de Fueguitos, a través de los relatos, de las historias que nos va a contar, nos va a presentar nuestro invitado hoy, Eduardo Romero. Él es integrante del colectivo Cambalache, colectivo asturiano, y Eduardo lleva ya más de una década implicado en movimientos y plataformas contra el racismo, los vuelos de deportación de personas inmigrantes o los centros de internamiento de extranjeros. Eduardo Romero es también autor de varios libros sobre política migratoria, es también colaborador de la revista feminista La Madeja, pero está aquí hoy en Mar de Fueguitos para presentarnos sus dos últimos trabajos, una novela, En Mar Abierto, y un cuento ilustrado, Nigeria, en el que colabora, ha hecho ese cuento con los dibujos de Amelia Zelaya. Tanto en Mar Abierto como en Nigeria aparecen historias de inmigrantes senegaleses, nigerianas, policías, inmigrantes también peruanos, bueno, trabajadores de diferentes gremios, racismo, exclusión social, rebeldía, todo eso en estos dos libros que vamos a conocer hoy. Vamos a, por lo menos, darles una vuelta, empezar a leer de la mano de su autor, de Eduardo Romero. Además, vamos también a dedicar un trocito de nuestro programa a los freelance, a esos autónomos y falsas autónomos que proliferan en los últimos años en gran cantidad de profesiones, también, por ejemplo, en esta del periodismo de la comunicación. Vamos a presentaros un libro de Sergio Cefanjul, Pertinaz Freelance, que habla precisamente de eso, o mira el mundo desde los ojos de un freelance, de un autónomo. Y la música nos lleva hasta Oregón. Allí nació la banda que nos va a acompañar y que nos va a hacer bailar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Nacieron en 1989. Ya han pasado años desde entonces, y desde ese año 1989 se mantienen tres de sus integrantes en esta banda: el cantante Steve Perry, el bajista Dan Smith y la trompetista Dana Heitman. Ambos tres son parte de los fundadores de esta banda, Cherry Poppin' Daddies, banda de Oregón, de Estados Unidos, que ha presentado o ha sacado hace poquitos meses su último trabajo. Cherry Poppin' Daddies nacieron hace ya, pues eso, pues un montonazo de años, 1989, mezclaban swing y ska con influencias también del jazz. Se separaron allá por el año 2000, volvieron a juntarse en el 2002. En los años 90, la década de los 90, se hicieron famosos en gran parte del mundo con un single y un disco del mismo nombre, Toot Sweet Riot, que bueno, fue multiplatino, vendió muchísimo y bueno, fue uno de los clásicos de lo que por aquella época, en los años 90, se llamó el renacer del swing. Esta canción se hizo conocidísima en todo el mundo. Hoy os vamos a presentar el último trabajo, el último disco de Cherry Poppin' Daddies, un disco de versiones de canciones de la década de los 20 y los 30 del siglo pasado. Nos vamos hasta los años 1920-1930, eso sí, de la mano de los Cherry Poppin' Daddies. Música elegante, música divertida, música que no te permite estar parado, no te permite estar quieto. Zarpamos en Mar de Fueguitos y lo hacemos cantando al Lindy Hop, That Lindy Hop. Stop. I'm telling you, that's what the new rage is. You'll fall outrageously, contagious as can be. It makes the old folks laugh at their ages. Watch the way that they go, it puts new life in their shoes. Cures them of lumbago, lifts them right out of their blues. It's tight, that Lindy Hop, just right, that Lindy Hop. That dance will live on history's pages. We'll be right back. El océano de las historias. En nuestro océano de las historias hoy abrimos un libro, Pertinaz Freelance, es el título del último poemario de Sergio C. Fanjul. Él es natural de Oviedo, licenciado en astrofísica por la Universidad Complutense y también máster en periodismo. Ha publicado diferentes, ya varios libros de poemas, ha publicado también un libro de cuentos y, bueno, hoy en día escribe sobre todo sobre cultura y ciencia y es profesor de la Escuela de Escritura Creativa Hotel Kafka. Este libro de poemas, dice Sergio al final del libro, dice, debe mucho al régimen especial de trabajadores autónomos y a grandes compañías de redes sociales como son Facebook, Twitter, LinkedIn, etcétera. Desde aquí, mis agradecimientos, pero también a muchos otros poetas. Por ejemplo, hay inspiración, o bueno, o aparecen en este libro pues fragmentos de poemas de Berta Piñán, de Manuel Vilas. También hay versos fusilados, dice Sergio, a José Ángel Valente, citas del anarquista Buenaventura Durruti, y también protagoniza algunos de los poemas de este Pertinaz Freelance Alicia, la del País de las Maravillas o la temible ballena Moby Dick, aquí en este libro convertida en monarca pelusa. Ese régimen especial de trabajadores autónomos, RETA, es, como dice su autor, el que da, bueno, origen a este libro, a buena parte de los poemas y también al título del libro, Pertinaz Freelance. Para todos aquellos, todas aquellas que habéis, bueno, os habéis visto unos obligados, otros por opción, os habéis visto, bueno, inmersos en este mundo del trabajo autónomo, este mundo del freelance, vamos a comenzar, vamos a escuchar en primer lugar de este Pertinaz Freelance el manifiesto que nos presenta, ha preparado su autor, Sergio C. Fanjul. Manifiesto Freelance. Nos importa una mierda el futuro y no tememos a los últimos lobos de la madrugada. Somos hombres y mujeres tomados uno a uno como polvo. Tenemos la fuerza de un diente de león. Nos disgregamos. Nos disolvemos, nos escondemos en nuestras pequeñas cuevas de 30 metros cuadrados en las callejuelas del centro. No nos conocemos a nosotros mismos, ni nos conocemos entre nosotros. De nuestros amos, la voz telefónica y los céntimos de cobre. Venceremos, si vencemos, por cantidad y no por calidad. No sabemos de heroísmo ni de gloria. Formaremos marabuntas rizomáticas de autónomos que, descabezados como zombis, sembrarán el caos en el mercado laboral, sin orden ni concierto. No tenemos ni patria, ni Dios, ni sindicato. Cientos de miles de autónomos por cada acomodaticio culo indefinido. Lo inundaremos todo como una masa informe, viscosa, traslúcida, que al menos tiene la suerte de marcar sus propios horarios laborales. Modernos, cada vez menos jóvenes e independientes, freelancers calvos, freelancers jubilados, freelancers con trillizos, estatuas en las plazas de los pueblos al freelancer. Hacemos la siesta, invadimos las cafeterías con nuestras herramientas informáticas. Tenemos tiempo para, al atardecer, alimentar nuestros estómagos hambrientos con canapés de vernissage. Somos peligrosos porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Da igual que todo arda. Con nuestros procesadores de texto, con nuestras bases de datos, con nuestras hojas de cálculo, con nuestros mails humeantes, con nuestros editores de foto, con nuestras impresoras, con nuestros escáneres, con nuestros marcadores fluorescentes y nuestros clips, y nuestro inglés nivel medio y nuestro francés leído, sobre todo, con nuestros precios bajos, construiremos un mundo nuevo, sin contratos fijos, pero sin patrones. No nos vendemos, nos alquilamos por unas migajas de prestigio. Este es nuestro precario orgullo. Por cierto, soy rápido, soy limpio y ando disponible. Los freelancers, toda una nueva clase social, es el manifiesto que ha preparado Sergio Cefanjul. Ni patria, ni Dios, ni sindicato. Así son los freelancers. Ni se venden, no se venden, mejor dicho, se alquilan a cualquier precio. Y en este libro, además de hablar de esa incierta existencia del trabajador, de la trabajadora autónoma, también habla, y con mucho sentido del humor, Sergio Cefanjul, de la adicción, por ejemplo, a las redes sociales, de todo lo que tiene que ver con el paso del tiempo, con el fin de la juventud, con esta edad en torno a los 45 años, en la que algunos dicen sigue siendo joven, pero uno ya se va dando cuenta de que no, de todo eso, de los problemas domésticos, del estar, claro, como buen freelance trabajando desde casa, y bueno, todo lo que tiene que ver con los asuntos domésticos y de casa, bueno, de todo eso habla este pertinaz freelance que ha editado Visor y que os recomendamos, y del que vamos a escuchar otra pequeña historia. Dejamos el ordenador por un momento, dejamos de trabajar por un instante y nos asomamos a la ventana. Una habitación con vistas. Me asomé al balcón a mirar el mar. Quería captar el sutil reflejo de la luna sobre la tremolina superficie, para el que los suecos tienen un nombre que no recuerdo, o el vuelo último de las gaviotas hilvanadas en la brisa de la tarde. A veces la ruedecilla del ratón de mi PC hace un graznido parecido al de las aves sobremarinas. El paso cansado de los pescadores regresando de coser redes en sus pintorescas barquichuelas de cuadro de provincias. Vamos, el masticable olor a salitre y la conciencia de una vida plena vibrando al ritmo del Tao encarnado en la propia cadencia de las olas. Me asomé al balcón a mirar el mar y me di de bruces con el edificio de enfrente. En el escaparate del supermercado, las sardinas seguían de oferta. Pertinaz Freelance, un libro de Sergio C. Fanjul, que acaba de salir editado hace apenas un par de meses. Hablamos de la vida, la dura vida, en muchas ocasiones del trabajo autónomo, y vamos hablando de esa vida, vamos a disfrutar, vamos a dejar el ordenador donde lo habíamos dejado, apagado por unos instantes, dejamos de mirar por la ventana y movemos los pies. Cherry Poopin' Daddies y esta canción, una versión de un tema de los años 30 del siglo pasado, pues habla del money. We are the money, nosotros somos el dinero, dice Cherry Poopin' Daddies en este tema que dedicamos especialmente con mucho cariño a todas, todos los trabajadores autónomos que intentan sobrevivir de la mejor manera posible. La educación infantil según Mar de Fueguitos. Las niñas y los niños tienen alma de lápiz. Tiempo en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo. Para abajo miramos un día más en Mar de Fueguitos, y allá abajo están los inmigrantes, las inmigrantes, las personas refugiadas que tratan de buscar, encontrar un futuro mejor aquí, en nuestra casa, en esta tierra. Inmigrante de mi corazón es el título de la antología del poeta danés Benny Andersen, que vamos a compartir ahora, antes de charlar con nuestro invitado de aquí en Mar de Fueguitos, con Eduardo Romero, sobre sus libros y sobre su manera de contar las vidas de los migrantes, las migrantes. Beirut o Ishoj, dice Benny Andersen en este poema. Las casas que bombardean en la pantalla se parecen cada vez más a las nuestras en Ishoj o Brøndby. El televisor que hay encima del montón de escombros se parece al que estamos mirando, solo que más estropeado. ¿Quién habrá estado sentado ante el televisor siguiendo el bombardeo hasta que la casa se derrumbó con su reproducción? ¿Uno que se parecía a mí o era yo? Pellízcame en el brazo. Anda. Varios de los poemas de este libro de Benny Andersen tienen que ver con las migraciones. Este chiquito que viene a continuación lo vamos a aprovechar para dar paso, para saludar a nuestro invitado hoy, Eduardo Romero. Es el poema, es la carta, la súplica, las palabras que Benny Andersen le dedica, le manda a un refugiado cualquiera, uno de tantos y tantos miles que están tratando de llegar y, bueno, sobrevivir, encontrar un futuro mejor en esta Europa fortaleza en la que vivimos encerrados. Refugiado. Me despierto en mi propia cama, en mi propia casa, en mi propio país, como si fuera lo más natural del mundo. Me lavo, me visto con mi propia ropa, preparo el desayuno para mi mujer y para mí, como si fuese lo más natural del mundo. Voy a la ciudad a comprar con mi propio dinero, ganado con mi propio trabajo, como si fuese lo más natural del mundo. A veces viajo a otros países, vuelvo al mío, paso el control de pasaportes sin problemas, regreso a mi propia casa, como si fuese la cosa más natural del mundo. Como si fuese la cosa más natural en este mundo. Mi cama, mi casa, mi país, como si fuese lo más natural en este mundo loco, en este mundo injusto en el que vivimos. Un poema de Benny Andersen. Tenemos ya aquí en el estudio de la 97, aquí Mar de Fueguitos, a Eduardo Romero. Él es escritor, él es activista, él es integrante del colectivo Cambalache de Asturias. Algunos le conoceréis por varios libros que ha publicado relacionados con el tema de las políticas migratorias, la inmigración, libros en formato ensayo, y está por aquí presentando pues sus dos últimos trabajos, creo, una novela, En mar abierto, y un cuento ilustrado que se titula Nayiría, y que las ilustraciones son de Amelia Celaya. Muy buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, ese nombre que nos ha sorprendido porque no sabemos qué significa y no hemos podido encontrarlo tampoco. Ese Nigiria, ¿qué es? Nigiria es un cuento ilustrado, como decías, que protagonizan mujeres migrantes, mujeres nigerianas que cruzan la frontera sur, que siguen además un trayecto bastante repetido desde Edo State, cruzando por el desierto, por Argelia y hasta Marruecos, y que en muchas ocasiones tienen bebés en Marruecos antes de cruzar el estrecho para llegar a la península, como una estrategia de las propias redes de trata que las conducen hacia la península para no ser expulsadas al llegar a territorio español. Una de las protagonistas de este cuento es una de esas niñas que durante el relato habla de su casa, una casa en la que dice el cuento que nunca ha estado, porque ella habla con su madre de Nigeria, que la pronunciación en inglés es Nigeria, y que hemos españolizado en la pronunciación para titular el cuento. Digo que habla de su casa, una casa en la que nunca ha estado, a través de cómo recrea su madre lo que es su familia, su territorio, su lugar, y de las conversaciones por Skype o por el teléfono con su abuela, que también le cuenta lo que es su casa. En realidad, Nigeria es el relato protagonizado por esta niña, pero también por otras mujeres nigerianas que, en el caso de esta historia concreta, pues una de ellas trabaja en un club de carretera, y que recibe la visita en ese club de pues un grupo de machos que vienen de una despedida de soltero. Y esta mujer, cuyo personaje está basado en una historia real que pasó en Asturias, pues es detenida por la policía después de una operación policial de estas que supuestamente se hace para defender a las víctimas de violencia en los clubs, y que sin embargo acaba con una mujer migrante sin papeles detenida en el calabozo y en riesgo de ser deportada a Nigeria. En esta historia real en Asturias, esta mujer, gracias a redes de solidaridad que se crearon alrededor por parte del vecindario, pues se consiguió paralizar esta deportación. Y en definitiva, Nigeria lo que trata es de reconstruir el puzzle que conecta cosas que pasan allá con cosas que pasan acá. Es decir, trata de relacionar situaciones que parecen completamente aisladas unas de otras, porque el discurso mediático y político simplifica la realidad, pero de pronto vemos que el expolio petrolero en Nigeria, la destrucción de los ecosistemas, la devastación que supone el garantizar el tránsito libre e ininterrumpido de energía, de petróleo, de gas, hacia Europa, tiene algo que ver con que una mujer nigeriana en situación de pobreza extrema acabe detenida por la policía en un pequeño pueblo de Asturias y quiera ser deportada en un avión, ¿no? Esas realidades se tratan de conectar en la novela y no desde una mirada, creo, victimista, sino también se refleja en este cuento cómo las mujeres que lo protagonizan resisten, luchan, y concretamente luchan contra las multinacionales del petróleo en su territorio. Personajes reales en este cuento ilustrado, personajes también reales, conocidos tuyos en la novela, en Mar Abierto. ¿Cómo te planteaste ambos trabajos? ¿O por qué te decidiste pasar de lo que son los ensayos a escribir esta novela y este cuento? Pues en realidad la escritura de la novela y del cuento están un poco separados, aunque hayan salido a la vez. Porque el cuento, este libro ilustrado, sobre todo para mí es un libro de Amelia Zelaya, que es la ilustradora. Pues este pequeño relato yo ya lo había escrito hace unos años y había salido publicado en nuestra revista feminista La Madeja, creo que en 2013. Y es ahora cuando Amelia se decidió a montar una exposición de cuadros que ha dado lugar también al libro ilustrado. Pero en Mar Abierto sí que es un proyecto que he terminado hace poquito y que refleja en realidad las experiencias sobre la realidad de las migraciones en los últimos 10 años aproximadamente de mi experiencia, pero el proyecto de escritura de la novela ha sido los últimos 3 o 4 años y sobre todo los últimos meses antes de que saliese en esta primavera han sido como de trabajo más intenso, ¿no? Y en realidad yo quería contar algunas historias que ahora, si queréis, puedo como resumir un poco de qué va la novela, y veía que el formato ensayo contra las fronteras no me servía para poder contar esas historias. Y supongo que también tiene que ver con que en Cambalache, en mi colectivo, pues en los últimos años hemos hecho bastante trabajo vinculado a la escritura y a la literatura, rompiendo un poco con esta sensación que hay a veces en los espacios militantes de que digamos que nos centramos exclusivamente en contar y en leer ensayo político y pensamos que la literatura es algo bueno que tiene que ver con el ocio, pero que no tiene nada que ver con la política. Y de alguna manera, pues narrar historias que tienen que ver con nuestras luchas concretas, pues me parecía importante. Pero en realidad puedo dar muchos argumentos así racionales, pero sobre todo es que sentía como también como un deseo, un impulso de escribir historias que habían pasado cerca mío, y la única manera de contarlas era contarlas así. ¿Cómo se cuenta sus historias? Claro, desde tu punto de vista, desde alguna manera, desde tu manera de contar o de explicar, ¿cómo se atreve uno a dar ese salto y cómo ha sido la experiencia? Que no sé qué te han dicho esas gentes que salen en tu novela, ¿qué les ha parecido? Tendría primero que decir que en la novela aparecen muchos personajes, es una novela coral, no sé cuántos exactamente, pero en torno quizás a 90 personajes, aunque es verdad que hay algunos que tienen más protagonismo que otros, hay un pequeño puñado de ellos que podrían ser los y las protagonistas de la novela, pero hay personajes que son muy fieles a las personas reales que encarnan, hay otros personajes que están basados en personas reales pero cuyo desarrollo en la novela es como más libre, y luego hay unos cuantos personajes que son absolutamente ficcionados, es decir, hay una mezcla ahí de relaciones entre ficción y realidad. Lo que ha sido un proceso bastante chulo es que la construcción de la novela se ha basado también mucho en hacer bocetos y hacer lecturas en voz alta colectivas, tanto en la Asamblea de Cambalache como con muchas de las personas que estaban protagonizando las historias. Y ha habido ahí como una devolución permanente a la hora de construir la novela. O sea, que firmas tú, pero el trabajo es de un montón de gente. Sí, o sea, tampoco quiero presentar ahí como el trabajo de la novela como algo muy coral, porque efectivamente ha sido un trabajo en el que yo le he dedicado pues la mayor parte de lo que supuso la escritura, pero sí que ha habido un proceso de compartir y una excusa en torno a la novela para seguir generando lazos, incluso también procesos bastante chulos de retroalimentación con algunas de las personas, por ejemplo Jenny, que aparece en la novela, que es una mujeres protagonistas de la historia. Recuerdo cómo ya no solo estaba como pendiente de la escritura, sino que incluso empujaba, ¿no?, a que terminase lo antes posible la historia, ¿no? Había como un proceso en el que, de alguna manera, sacar esa historia para afuera era también, que tiene tanto dolor y tanta dificultad, era también un proceso como que, es que no sé ponerle palabras exactamente, pero que era algo que permitía sacar de dentro tanto a ella como en este caso para mí que estaba escribiéndolo, pues muchas cosas que permitían vivir quizás esas experiencias con menos dolor. La gente protagonista de esas historias han participado en el proceso de alguna manera de hacer la novela. No sé, las gentes que no tienen nada que ver con ese mundo, con esos protagonistas, ¿cómo han leído la novela? Si realmente, bueno, lo que persigues con la novela, ¿crees que, bueno, la gente ha entendido el trabajo que has hecho en este Mar Abierto? Ya, bueno, eso tienes que preguntárselo a la gente que lo va leyendo, no lo puedo decir yo. En realidad, sí que llevo pues 2 meses partidos, primero el mes de mayo y ahora en el mes de octubre, haciendo un montón de presentaciones. De hecho, llego ahora a Bilbao después de estar por diferentes territorios del Estado español, y la verdad es que para mí está siendo una experiencia muy bonita el compartir con muchos colectivos de muy diversa índole la lectura y el debate en torno a la novela. Pero si se ha conseguido, digamos, mostrar lo que yo pretendía, eso no lo puedo contestar yo. Lo que sí que puedo decir es que mi idea al hacer la novela, de hecho tiene que ver con las voces que utilizo en la historia. La mayor parte del tiempo se utiliza una voz en tercera persona, una especie de narrador omnisciente que va contando escenas, que va acumulando escenas como si fuese una crónica casi periodística. Y lo que me he dado cuenta cuando he tenido que argumentar sobre la novela, porque esto tampoco se piensa a priori, es que esa voz es una voz bastante distanciada, digamos, bastante, no voy a decir fría, pero que busca un cierto alejamiento sobre lo que se está contando. No meter una voz demasiado ideologizada en la historia, no meter una voz demasiado empática con los personajes, sino de esta voz, como digo, casi de cronista, porque lo que pretendía es que con cada cual sacase sus propias conclusiones con la lectura de la historia. y también porque me parecía que si me acercaba demasiado y hacía una escritura demasiado implicada en cada escena concreta, corría el riesgo de hacer una mirada paternalista sobre los personajes, una mirada idealizadora, una mirada victimista podría ser también, y en definitiva una mirada colonial sobre los personajes que forman parte de la historia. Entonces esta cierta distancia a la hora de escribir me parecía que prevenía, no sé si lo habré conseguido, pero prevenía esta tentación, ¿no? Aunque sí que es verdad que en algunos momentos de la novela sí que pasaba a una voz en primera persona, solamente en 10 o 12 momentos de la historia, con la voluntad de dar como un plus de veracidad a lo que se está contando, como insistir en el carácter casi periodístico de no ficción de la historia, y también como una forma de señalar o de insistir que esto que se está contando no es algo que pase muy lejos de aquí o en otro periodo histórico, sino que forma parte de la historia de nuestras ciudades en estos últimos 10 o 15 años. Vamos a escuchar ahora algunos fragmentos de ese libro, pero antes sí me gustaría, hablando de voces, dos preguntas en una. ¿Cómo valoras o cómo ves, cómo cuentan los medios de comunicación todo lo que tiene que ver con migraciones, con refugiados, con refugiadas? Y cómo también cuentan o hablan de eso mismo pues las asociaciones, las ONGs, los activistas que están trabajando en este campo. Y luego escuchamos, si te parece, alguno de esos trocitos de tu novela. En la mayor parte de las presentaciones lo que digo es que lo que trato de hacer en la novela y en realidad en todos los textos sobre política migratoria de estos últimos años es precisamente combatir lo que hemos llamado una mirada televisiva sobre las migraciones. Y esa mirada televisiva incluye un nivel de manipulación brutal en cuanto a cifras, en cuanto al lenguaje, en cuanto a las propias mentiras que se cuentan respecto a las actuaciones de los cuerpos represivos. Pero también digo siempre que más grave o defectos más perniciosos todavía que la manipulación, que al fin y al cabo se puede detectar e intentar combatir. Digo algo más pernicioso, quizás por ser más, funcionar más a través de mecanismos inconscientes, es la descontextualización radical de los procesos sociales y concretamente del hecho migratorio. El fotograma por excelencia de las migraciones es el de un migrante colgado de una valla, un migrante al que se ha despojado de cualquier tipo de trayectoria personal y de trayectoria histórica y por tanto también de trayectoria política. Son, digamos, figuras que no tienen pasado y que tampoco tienen ningún futuro, porque no se sabe nada de lo que ha pasado antes de estar colgado de una valla ni de lo que va a pasar después, ¿no? Es una especie de fantasma que aparece ahí y que se repite a través de millones de fotogramas que tenemos en nuestra memoria. Y lo que, como decía, hemos tratado con los diferentes textos en este tiempo es de hacer justo lo contrario, que es recontextualizar el hecho migratorio. Poner un pie o un ojo en el lugar de origen y otro en el lugar de destino. Incluso podríamos decir también otro en el trayecto migratorio, que a veces dura años, para poder entender, con el ejemplo que ponía antes de Nigeria, creo que se puede ejemplificar esto que estoy diciendo, cuál es todo el recorrido que implica las migraciones, que suele ser simplificado brutalmente por los medios de comunicación, ¿no? Y luego respecto al discurso sobre las migraciones del mundo de las ONGs, bueno, ahí no es fácil tampoco sintetizar en un solo discurso, sino que también tiene muchos matices, pero bueno, por decir algo ahora, sí que me parece importante en relación con la novela, pues comprobaréis, por ejemplo, que se habla de la historia de chicos marroquíes que migran solos, que vienen en edad adolescente al Estado español cruzando quizás debajo de un camión y que acaban en centros de acogida en cualquier ciudad del Estado. Centros de acogida para nada acogedores, por otro lado. Y en Oviedo pues hemos tenido muchas experiencias con los menores en varios de los centros, y luego también hemos tenido experiencias que se cuentan en la novela después de que cumplen la mayoría de edad y normalmente quedan abandonados a su suerte y sobreviviendo al temporal como pueden en los barrios de la ciudad, ¿no? Pues veréis que en la novela no hay una idealización de estos chicos. Estos chicos vienen en una situación de desarraigo, de desestructuración familiar y social brutal. Vienen muchas veces pues consumiendo, esnifando pegamento u otras sustancias y viven cuando quedan a la intemperie de la pequeña delincuencia. todo eso aparece reflejado en esta historia. Y eso tiene que ver con que tratamos de desarrollar un discurso que no niega al conflicto. Es decir, frente a un cierto discurso también de ciertas ONGs, porque tampoco quiero meter a todo el mundo en el mismo saco, que de alguna manera ha tratado de combatir el racismo, planteando que pues que no hay conflicto, que los migrantes vienen aquí a hacer los trabajos que la gente de aquí no quiere, que cualquier tipo de nombramiento de conflicto es como alentador del racismo. Nosotros no pensamos eso, pensamos que es necesario entrar en los conflictos, reconocerlos para trabajar desde ellos, ¿no? Y que, por ejemplo, en el caso de estos chicos que te estaba diciendo en la ciudad de Oviedo, pues hubo una situación en la que ese grado de conflictividad generó que la asociación de vecinos empezase a desarrollar un discurso racista y xenófobo contra los chicos, hubo una agresión nazi contra dos de ellos, el periódico de la ciudad se dedicaba a criminalizarles, y la manera de actuar ahí no es negar la existencia de esas dificultades en el barrio, sino reconocerlas para trabajar con ellas y tratar de desactivarlas, ¿no? Ese sería como un ejemplo concreto de lo que estoy tratando de decir. Pues ahora vamos a escuchar algunos de los fragmentos de ese El Mar Abierto. Es de noche, hace varias horas que Fina ha bajado la verja y ha subido la escalera camino de su casa, justo encima del local. La calle es peatonal, desciende desde la zona de la catedral hasta el parque que se encuentra en el perímetro del casco viejo. Cambia de nombre en su tramo más bajo. Justo a la altura de ese cambio se abre, a la derecha, una plaza. A estas horas ha quedado repleta de botellas de cristal y vasos de plástico. La lluvia, fina, se mezcla con los restos de meadas. Los jóvenes que atestaban la plaza hace unas horas se han cobijado en los bares que abundan en la zona. De uno de ellos sale un chico, ropa de marca, riñonera y 4 o 5 copas de más, que camina vacilante de vuelta a casa. Dos chavales que soportaban estoicamente la lluvia en la calle le siguen a una distancia prudencial. Cuando se aleja de las calles del casco viejo, comienzan poco a poco a aproximarse. El joven, ensimismado, continúa su andar inestable, dirigiéndose por inercia hacia su casa por un camino que ya es rutinario después de una noche de fiesta. No consigue desembarazarse del zumbido que siente en los oídos y de vez en cuando escupe algún resto de saliva por su boca pastosa y sucia. Al dar vuelta a una esquina, uno de los perseguidores le adelanta y se cruza en su trayectoria. Asustado, logra detenerse antes de chocar con la sombra que ha irrumpido en su camino. Aprovechando su parón, el otro le aborda por detrás y le atrapa el cuello con ambos brazos. Con un movimiento preciso le hace perder el sentido. El joven se derrumba sobre la acera. Se lleva en la riñonera, la chaqueta y el reloj. Han dudado si robarle también los zapatos. Finalmente se los han dejado puestos. Al principio, a Rashid le daba miedo robar ahogando. Temía que le pasara algo grave a la víctima, incluso que muriera. Se quitó el miedo una tarde. Fue el día que le explicaron exactamente cómo tenía que colocar los brazos y probaron hacerlo entre ellos mismos. Te quedas dormido, nada más, y luego te despiertas y no sabes dónde estás ni qué ha pasado. Pero pronto vas recordando y compruebas que no es nada. Bueno, este trocito ejemplifica un poco lo que estaba tratando de decir ahora cuando planteaba que no había una mirada, creo, simplificadora o idealizadora, ¿no? Que no hace falta presentar al buen ciudadano impecable e integrado para defender el fin de las fronteras y el fin de la política migratoria. Hay otra parte de la novela que habla de la basura. Habla de cómo se recoge la basura en la ciudad de Oviedo, de quién la recoge, de por qué hay unas empresas que alquilan los cubos a las comunidades de vecinos y que contratan a un grupo de migrantes senegaleses, que por cierto no tienen papeles, y se les suministran unos papeles falsos para que trabajen en la empresa. Y en torno a esta historia de las basuras, de qué se hace con ellas, con la ingente cantidad de mierda que producimos, pues se recrea este mundo y se investiga el caso de una empresa concreta, Cubo Express, cuyo nombre real aparece ahí, que desarrollaba estas prácticas. Y concretamente la historia de uno de los chicos, el primo de un amigo al que conozco bien y que es vendedor ambulante en la ciudad de Oviedo y que a través de su testimonio ha podido reconstruir la historia de su primo en el mundo de la recogida de basura. No solo Juan se tropieza con los basureros durante su ronda nocturna. Jorge, el vecino que vive en la puerta contigua a Rafa, ha desistido de repartir su currículum por toda la ciudad. Cansado de recibir respuestas negativas, hace tiempo que observa a toda una bigarrada pléyade de personajes dedicados al reciclaje. Se fija en un chatarrero muy fino que vive en una calle paralela a la suya. De un televisor solo deja la carcasa. Los yonkis, que no saben lo que buscan, lo revuelven todo y generalmente no sacan nada. Una familia rumana va rompiendo bolsas con un cúter en busca principalmente de cobre, aunque a veces también encuentran móviles y otros objetos aprovechables. Cortan las bolsas y lo que les sobra lo echan al cubo del reciclaje. Jorge recuerda que una noche vio a una niña rumana pegando brincos. Había encontrado 10 pavos entre el papel y el cartón. Jorge, que es obsesivo y metódico, da largos paseos al anochecer y va conociendo cada vez mejor este mundo. Camina hasta el polígono de las afueras de la ciudad, donde los camiones dejan la basura antes de que otros vehículos más grandes la lleven al vertedero. El ayuntamiento cobra una pasta por los residuos que la empresa deposita allí. Jorge observa que alguna gente vende al por menor basura seleccionada. Se monta su propio plan. Recogen en el entorno de su barrio exclusivamente las cajas de conservas y refrescos. Los lunes, miércoles y viernes hace la calle. Los martes y jueves se queda en casa clasificando los objetos en función principalmente de la cantidad de metal. Luego los prensa con un mazo. En cuanto logra consolidar su sistema, se convierte en el reciclador más profesional de la ciudad. Los basureros reconocen los portales donde viven todos los chatarreros. Es como si alguien estuviera cada día de mudanza. Alrededor de los cubos se acumulan libros, juguetes y otros restos. Los propios trabajadores de la basura forman parte del gremio. El ordenador portátil de Iván, su televisión, su cadena musical y otros 15 portátiles pendientes de reparar son hallazgos de su peripecia nocturna. La basura pesa más en los barrios humildes, tiene más proporción orgánica. En los residenciales y en el centro los envoltorios la hacen más liviana. Los currelas se pelean porque les toque un barrio rico, pongamos Montecerrado. Allí hay muchas menos toneladas que mover y más o menos una vez al mes sale un portátil, quizás simplemente con el CD quemado, 20 euros de avería. En el hueco del camión donde van las bombonas, los vehículos funcionan con gas, hay un espacio que los basureros aprovechan para almacenar las sorpresas que les depara la noche. Y por último, en la novela, quizás la tercera historia principal, además de la historia de las basuras y de la historia de los chicos marroquíes que sobreviven a la intemperie en los barrios de la ciudad, es la historia de Jenny, una mujer peruana que fue reclutada por la patronal española y por el Ministerio de Trabajo en Lima, junto a otras 51 mujeres que pasaron un proceso selectivo tremendamente obsceno. 600 candidatas tuvieron que pasar por pruebas médicas tipo radiografías, análisis de sangre y otras pruebas, además de pruebas de pericia en el empleo, para venirse solamente 4 meses al Estado español a trabajar en la temporada alta de la hostelería y con la obligación de volverse a su país terminado ese periodo. Y Jenny, junto a otras 11 mujeres más, cuando pasaron esos 4 meses, decidió quedarse aquí clandestina. Y su historia creo que refleja bastante claramente cómo se entrecruza la violencia de la política de extranjería con la violencia machista y patriarcal para muchas mujeres migrantes que están en situaciones de vulnerabilidad y además en espacios bastante invisibles. Hace días que Jenny no sale de casa. Cuando Rafa perdió el trabajo, dijo que se encargaría él mismo de hacer la compra, una de las pocas razones por las que ella salía. Así, pequeña, no pasarás miedo de andar por la calle. Desde que habla con su hijo por Skype, también ha dejado de bajar al locutorio. Pero esta mañana se ha levantado esperanzada y se ha propuesto un plan. Rafa y ella han hablado del problema que él tiene con el alcohol y las drogas. Él le ha pedido perdón miles de veces y ha prometido que no volverá a ocurrir. Jenny piensa en el menú para esta noche, en el revulsivo que ese momento especial, confía, provocará en la relación. Se demora en la ducha y al salir se seca y se echa crema por todo el cuerpo. Le agobia verse algunos moratones, a ver si se van de una vez, se dice. Jenny se pone un vestido que siempre le ha gustado, comprueba que tiene suficiente plata en su bolso y se dispone a salir. Antes piensa en llamar a Lilian, una compañera del hotel con la que mantiene trato, a ver si ella libra y pueden tomarse un café juntas. Decide llamar luego, desde la calle, a la vuelta del mercado. Busca sus llaves y no las encuentra por ningún lado. Juraría que las tenía colgadas de una alcayata que está clavada entre las juntas de los azulejos de la cocina. Ahí suelen estar sus llaves. Las rebusca en su bolso y acaba vaciándolo varias veces. Nada. Antes de ducharse ha limpiado toda la casa, así que hace memoria, trata de visualizarlas en algún rincón. Le extraña mucho que no aparezcan, ella es minuciosa cuando limpia y va ordenando las pequeñas cosas que encuentra fuera de sitio. Ah, ya está. De pronto recuerda la última vez que salió a la calle y se ve a sí misma reflejada en el cristal de un escaparate, con su chaqueta vaquera. Abre el armario en busca de la chaqueta, convencida de escuchar el tintineo metálico en cuanto descuelgue la prenda de la percha. Pero las llaves tampoco están ahí. Empieza a sentirse agobiada. Abre y cierra cajones en la habitación y en la cocina. Mueve la cama y el sofá por si se han caído debajo. Repasa todos sus pantalones y chaquetas. vuelve por enésima vez a vaciar su bolso. Frustrada, se sienta en el sofá. Desde allí Jenny puede ver la puerta de entrada de la casa. Se queda mirándola, primero con la mirada perdida, enfrascada en el repaso frenético de los sitios donde se han podido quedar las llaves. De repente siente una inquietud que la invade, de dentro a fuera, y fija la mirada en la puerta durante varios segundos. Se incorpora y camina hacia la entrada, gira el pomo y empuja la puerta. Pero la puerta no se abre, está cerrada con llave. Pues ahí están, son tres fragmentos de este En Mar Abierto, tres fragmentos de esta novela que pretende convertir en personas reales esos fantasmas de la migración que nos presentan a cada rato los medios de comunicación. Ha sido editado por el colectivo Cambalache, ambas dos, el cuento ilustrado y la novela. Me imagino que se pueden pedir por la página de Cambalache, o si no, buscar en las librerías, por lo menos en las alternativas que quedan en algunas ciudades todavía, afortunadamente. Muchas gracias, Eduardo, y mucha suerte con seguro las próximas novelas que van a llegar. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Come on along and listen to the lullaby of Broadway, the hip hooray and ballyhoo, the lullaby of Broadway. The rumble of the subway train, the rattle of the taxis, the daffodils who entertain, and Angelo's and Maxie's. When a Broadway baby says goodnight, it's early in the morning. Manhattan babies don't sleep tight until the dawn. Good night, baby. Good night. Milkman's on his way. Pues deseándoos las buenas noches a quien escuchéis este programa por la noche. Nos despedimos hoy en Mar de Fueguitos, Lullaby of Broadway. Son los Cherry Popping Daddies. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Sed felices. Till everything gets hazy. Hush-a-bye, I'll buy you this and that, you hear a daddy saying. And baby goes home to her flat to sleep all day. Good night, baby. Good night. Milkman's on his way. Sleep tight, baby. Sleep tight. Sleep.